Amigo Adrián, Adrián, preséntate. Hola, Lipni, buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en un programa más de Recursos y No Más Golpes. Muchas gracias, gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Les queremos agradecer, pues, el que están ahí en sintonía por radiosantaana.org. Próximamente Radio Santana 104.7 FM, el cual estamos agradeciendo a el que nos estén sintonizando. Estamos aquí con este programa de Recursos y No Más Golpes desde el Centro Cultural de México. Aquí está también nuestro camarada Julio. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, buenos días, querido. Buenos días, toda mi comunidad. Soy Julio Aranda, aquí representando a mi ciudadanía aquí en el Centro Cultural de México, en la ciudad de Santana. Tenemos un topic muy urgente que decirles y les voy a pasar a mi amiga Livni para decirle qué es el topic. Pues el tema de hoy está muy interesante, mis queridos amigos, ya que es un tema muy controversial y es el maltrato hacia los ancianos. El maltrato hacia los ancianos es producto de una deformación en nuestra cultura que siente que los viejos son invisibles o inútiles. De una u otra forma, los viejos son sentidos como estorbos o como una carga que se debe llevar a cuestas, además de la familia que hay que sostener. ¿Qué más nos tienes, Julio? Pues aquí en la página de la opinión dice que en todo el país, según los datos del Centro Nacional de Abuso de Ancianos, o sea la NCEA, más de 2 millones de personas de la tercera edad son víctimas de abuso cada año y solo uno de cada 14 casos son reportados a las autoridades. ¿Qué más nos puedes decir, mi querido amigo Adrián? Ah, fíjate, Livni, de que aquí estoy agarrando en el internet. Dice aquí, ayuda legal y gratis de bajo costo para las personas que sí han sufrido algún maltrato físico, para las personas mayores. Dice aquí, es difícil encontrar un abogado gratis o de bajo costo porque hay muchas personas que necesitan abogados, pero no tienen los recursos necesarios para contratarlos. Esos son algunos grupos principales que pueden llegar a ayudarlo. Dice como ser aquí cuenta esta página que cuenta con servicios de autoayuda de la corte, agencias de ayuda legal y otros grupos sin fines de lucro, dependencias gubernamentales, servicios de remisión a abogados y facultades de derecho, programas de resolución de conflictos y planes de servicio legales pregrabados. Y parece, sí, y aquí pues esta es ayuda legal gratis de bajo costo, pues para las personas que estén sufriendo cualquier tipo de daño físico, ¿verdad? Aquí pues en esta página yo en unos instantes les estaré dando más información de lo que ofrece esta página y cómo poder ir a ese lugar para que agarren todo este tipo de servicios para las personas que estén sufriendo cualquier daño. ¿Cómo ves, Libni? Claro que sí, así es. Este tema es demasiado importante tratarlo. Es por eso que traemos hoy a este programa de Recursos No Más Golpes este tema, y espero que les esté agradando. Y también por ellos, la mayoría de ancianos también son abandonados o regresados a otros lugares, de casas de reposos. Sí, por ellos son generalmente, hay presupuestos a la casa de otros parientes, o simplemente se abandonan y dejan solos en un momento, es que requieren apoyo. Es por eso que nosotros miramos muchos ancianos en las calles. Es degradante ver tanta violencia hacia estos ancianos, ya que muchas veces son golpeados, son abusados físicamente, o también son también abusados verbalmente. Entonces, de veras que debemos de ver y denunciar estos casos, porque no solamente estos no está en nuestra conciencia y en nuestro corazón ver cuando están siendo maltratados y abusados estos ancianos, y debemos de reportarlos, ¿verdad, mi querido amigo Adrián? Lidni, pero ¿cómo uno se puede dar cuenta de que un anciano está siendo abusado? Pues primeramente los ancianos se cohíben, se aíslan. Los ancianos no quieren hablar con nadie, se la pasan tristes y también les afecta en su salud. O sea, si yo miro a un anciano que está triste y está encerrado, ya, o sea, si yo tengo a mi vecino que no está, que no lo miro por 3 días, entonces, y digo, pues, ¿qué está pasando? Entonces, ¿yo puedo ir a tocarle la puerta o nada más puedo hablar a la policía o a dónde me puedo dirigir? No, primeramente hay que comprobar que están siendo abusados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes denunciar un caso que tal vez el anciano se enfermó y por eso es que no ha salido a la calle. Entonces, ¿qué más crees, mi querido amigo Julio? Pues siguiendo aquí las notas de la página de la opinión, todo eso es muy grave porque pues hasta la cárcel pueden ir las personas que los abusan. Aquí, siguiendo las notas de la opinión, como acabo de decir, dice, el Código Penal de California establece como un crimen grave el aprovecharse de una persona mayor de 65 años o de alguien que por su incapacidad física o mental no puede realizar actividades normales o protegerse a sí mismo. El abuso puede ser desde maltrato físico hasta perjuicio económico, abandono, aislamiento, como acaba de decir mi amiga Livni, o a la privación de cualquier cosa o servicios básicos que requiere para evitar daño físico o sufrimiento. También, fíjate, mi querido amigo Adrián, de que me he dado cuenta en estas informaciones que hemos estado dando en nuestro programa, de que los ancianos no solamente son abusados físicamente, también, acabo de repetir, verbalmente, pero fíjate, mi querido amigo Adrián y Julio, de que también hay ancianos que les dan dinero al gobierno y los hijos le quitan el dinero. A ver, ese caso, ¿sabes alguno o hablas al tanteo? No, claro que sí. Yo denuncié un caso porque iba camino hacia mi casa cuando de repente vi a una muchacha pegándole a una anciana. Órale. ¿Y eso dónde fue? Fue aquí en la Lyon, en unos apartamentos. Entonces, ella, vi cómo le pegó a la anciana y la llevaba con carga del mandado. Y le dijo, apúrate. Y la ancianita penitas podía caminar y vino y le dio una cachetada a la anciana. Cuando yo vi eso, corrí, le agarré la mano y le dije, le pregunté a la anciana que qué más le estaban haciendo y que ella podía hablar en confianza conmigo y que podíamos denunciar ese caso. ¿Por qué? Porque la anciana hasta tenía un ojo morado, quiere decir que la anciana, no solamente ella la golpeó en la calle, sino que también la estaba abusando en su casa. Creo que no podemos decir nombres de las personas, pero entonces tú sabes de esa persona que fue abusada físicamente, una anciana. Pero, ¿tú crees que le podemos dar seguimiento a esto? Como por decir, traerle a nuestros radioescuchas a esta persona que fue maltratada. Podemos decirle a nuestros radioescuchas lo que tú hiciste ese día y cómo esta señora puede... ¿A quién tú llamaste o cómo fue que tú hiciste este reporte? Inmediatamente yo me llevé a la anciana para mi casa y porque la anciana se puso a llorar. Entonces, que no se puede llevar a mi mamá, me dijo la muchacha, que no se la puede llevar, ¿por qué? Porque le voy a llamar a la policía. Llame la señora, para mí es mejor que la llame, así ahorita inmediatamente se reporta el abuso y usted va a ir presa. Entonces la muchacha no quiso decir nada, inmediatamente yo me la llevé para mi casa, llamé a la policía, ya la policía se encargó de ese caso. Hasta ahorita yo ya no sé nada de la señora. Pero si lo que sí sé es de que la policía se la llevó a la anciana, entonces. ¿Y a dónde es que van cuando pasa este tipo de casos, a dónde van? Yo pienso que la policía los lleva, los protege a unas casas hogares donde ellas puedan estar tranquilamente mientras se hacen las averiguaciones si tienen más familiares donde ellos quisieran llevarse a su familia. Okay, entonces nada más fue el caso, nada más fue así como que espontáneo. Así espontáneo, ok. Yo pienso que es de muy alto riesgo porque lo que yo pienso, ¿no? De que todo este tipo de acciones, no hay que hacerlo, yo recomendaría de que no todos hiciéramos esto. Gracias, Livni, que nos estás contando esto, que no pasó nada grave porque te pudiesen haber acusado de estar secuestrando a un anciano. la persona, entonces yo le pido a las personas, si miran un caso así, no vayan a hacer de que se vayan a querer llevar a la persona anciana, porque los puede repercutir alguna otra cosa. Livni, gracias por estar contándonos esto, pero qué bueno que no te pasó nada, que no pasó nada grave. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más información de qué es lo que puede hacer una persona de 65 años si está siendo maltratada? ¿O qué puede hacer una persona o un vecino o una vecina si mira este tipo de casos, si está mirando a una persona anciana? Livni, muchas gracias por estar contándonos esto. Pero vamos con un poquito de música. Un poco de música, claro, ¿te parece? Que sí. Ok, vamos. We'll be right back. Regresamos, muchísimas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Estamos aquí en Recursos y No Más Golpes. Nos está acompañando Livni Calderón y también Luis Aranda, dos personas. Oh, perdón, Julio Aranda, perdón, Julio. Y pues tenemos este tema, el tema del abuso a los ancianos. ¿Qué nos traes? ¿Qué más información nos puedes dar acerca de este abuso que de los ancianos, Livni? Claro que sí, mis queridos amigos, no se les olvide que próximamente estaremos saliendo al aire en el 104.7 FM, estén atentos a nuestras programaciones y como siguiendo aquí en nuestro programa, ¿cuáles son las consecuencias para los ancianos estar siendo abusados y maltratados? Aunque muchos de los ancianos que viven maltratados están tan deteriorados por la edad, que a veces ni recuerdan haber sido maltratados. Los que están en mejores condiciones terminan por deprimirse, deteriorarse en los aspectos en los que antes estaban bien. Y fíjate que el aspecto más frecuente del maltrato de los ancianos es la depresión y también la baja de las defensas, trayendo con lo más enfermedades. Fíjate, Adrián y Julio, es unas señales que están siendo abusados también. Okay, entonces estoy entendiendo que ¿qué es un maltrato físico? Aquí estoy leyendo en esta del una página que se llama, es del internet, de la Cortes de California, es la rama judicial de California, en donde nos están dando información, ¿no? Cómo puede darse uno cuenta, o qué es, más que nada, les voy a leer esto, de qué es un maltrato a los ancianos o adultos independientes. Dice aquí, el maltrato de un anciano o adulto dependiente es el maltrato de una persona de 65 años de edad o más, o un adulto dependiente, que es una persona entre los 18 y 64 años de edad que tiene ciertas discapacidades mentales o físicas que le impiden realizar actividades normales o protegerse a sí mismo. La ley describe el maltrato de un anciano o adulto dependiente como maltrato físico, negligencia, abuso económico, como ahorita lo estabas diciendo, ¿no, Livni? De que hay personas de que le están recibiendo un dinerito de parte del gobierno o cualquier tipo de donde recoja dinero, ¿no? ¿Cómo se le llama eso cuando una persona está recibiendo su pensión, ¿no? Está recibiendo su jubilación. Entonces, como tú estabas diciendo, de que hay sus propios hijos, ¿no? Les están quitando el dinero. También aquí dice que la ley describe como maltrato a los adultos como un aislamiento, secuestro, sacar del estado en contra de su voluntad u otro tipo de conducta que causa daño físico, dolor o sufrimiento mental. O una privación por parte de un cuidador que de cosas o servicio que el anciano o adulto dependiente necesita para evitar daño físico o sufrimiento mental. Julio, parece que tú tienes por ahí alguna noticia de parte de la opinión. ¿Qué más lo que nos tienes ahí en la noticia? Sí, aquí leyendo las notas de la opinión una vez más, tengo unos recursos para los ancianos que puedan, donde pueden reportar y puedan ir por ayuda si están pasando por abusos de sus familiares o gente, de lo que sea, mental, emocional, verbalmente. Aquí tengo unos lugares donde pueden llamar y agarrar mucha asistencia. Es como hay un servicio de protección del adulto. El número es 877-477-3646. 877-477-3646. Y también está el Departamento de la Vejez de Los Ángeles, que el número es 800-510-2020. Es 800-510-2020. Y también uno más es el Departamento de la Tercera Edad del condado, que es el de la área 213-738-2600. Una vez más es 213-738-2600. Y aquí, siguiendo en las notas, una vez que se presenta un reporte de abuso o de negligencia o explotación de ancianos, funcionarios de servicios de la protección de adulto, APS se encarga de investigar el caso en colaboración con otras agencias como la Fiscalía del Distrito, el Departamento de Salud Mental, Public Guardian, Asuntos del Consumidor y la Asociación de Alzheimer's. La víctima también puede solicitar un orden de restricción del maltrato de ancianos o adultos dependientes o de violencia en el hogar o de acoso civil. No importa si la persona que lo agrede es su cónyuge, pareja, cuidador, guardián, hijo o nieto. También pueden ir con un abogado especialista en la materia, le aconsejará cuál opción le conviene o puede solicitar ayuda en las diferentes agencias o oficinas de servicios legales. Y se lo voy a pasar a mi amiga Livni para que les cuente un poco más del tema. La violencia es hacia los ancianos es casi un fenómeno invisible, ya que los adultos mayores son incapaces de denunciar. Se imaginan, son incapaces de denunciar y muchas veces son incapaces de denunciar. ¿Por qué? Por los nietos, porque no quieren dejar a sus nietos. Sí, ¿verdad? Sí, no quieren dejar a sus nietos, entonces dejan que los sigan abusando y abusando, porque también los amenazan con llevarse a sus nietos. Yo por lo particular vi un caso sobre eso y conozco a la persona que estaba sufriendo ese maltrato, hasta que la mamá de la niña, o sea, la nuera, se llevó a los niños. Wow. Se llevó a los niños y la abuela, los abuelos empezaron a enfermar. Entonces la muchacha les dijo que iba a regresar con tres condiciones, con que ellos no se metieran en su vida, y la muchacha trabaja en un bar, que no se metieran en su vida, que si ella les pegaba a los niños, que tampoco se metieran, y que le tenían que dar dinero ellos a ella. Entonces, se ocurrió... Se llama como chantaje, ¿no? Los sí, estaba chantajeando por medio de los por sus nietos, o me regreso y me das dinero, ¿no? Y oh my God, qué caso tan tremendo. Sí, es terrible ese caso, y fíjate de que llegó la policía, la muchacha se arañó toda. Llegó la policía y la policía lo que hizo es darle un golpe al esposo, y el esposo tiene una operación con 64 puntos en su estómago porque le operaron el intestino. Y la señora apenas camina porque le dio un derrame cerebral junto con un ataque al corazón. O sea, estás hablando de los papás de las muchachas estas, sí, que ya son mayores de edad. No son los papás, son la nuera. Es la nuera de ellos. Oh. Es la nuera de ellos. Entonces, ella se arañó toda. Cuando la policía llegó, dijo que la anciana la había aruñado. Y la policía no se puso a pensar ni a ver que la anciana apenas podía agarrarse y caminar. ¿Cómo la iba a aruñar si la anciana no podía dejar su andador en el que andaba agarrándose porque se cae? Porque, o sea, ¿la policía golpeó a los señores? La policía no. Golpeó al marido de la muchacha. Oh, al marido de la muchacha. Porque ella dijo que había golpeado, que él había golpeado también. Ajá. Cosa que era mentira. Y como ya ves que la policía le cree más en estos casos a las mujeres, y no se dan cuenta que muchas veces hay mujeres que manipulan. Uh-huh. Son tan manipuladoras de que toda la gente le cree. Uh-huh. Y los ancianos, entonces, ellos, ¿qué están pasando? Los ancianos prefieren callar por miedo a que se lleven a los nietos. Oh, ya entiendo. No quieren reportar el abuso de la nuera. Por miedo a que le quiten a los nietos. Entonces, muchas veces estos casos pasan de estas formas que la demás gente no se da cuenta que la abusadora es la mujer. La abusadora es la nuera o ya sea la hija de ellos. Entonces, están aguantando y aguantando tanto chantaje por sus nietos. Bueno, entonces ya sería otro tema, ¿no? Hablando de las nueras. Pero bueno, ¿qué pasa entonces si una persona, Livni, es maltratada? ¿Qué podemos hacer si una persona mayor de 65 años está siendo maltratada? Pues lo que podemos hacer es llamar a la policía y reportar el caso, que lo que está pasando, porque muchas veces uno se acerca a los ancianos y les puede preguntar que si están bien, si está pasando algo y ellos quieren decir algo y si ellos necesitan ayuda. Lo primordial es pedir ayuda, como cuando yo en este caso de la muchacha, yo le dije a la anciana, ¿quiere usted que la ayude? ¿Está de acuerdo usted irse para mi casa conmigo para poder denunciar a la policía lo que está pasando? Y la anciana me dio su autorización. ¿Por qué? Porque no podemos llevarlo solo así, como dijo mi querido Adrián, se le puede revertir a uno porque lo pueden acusar de secuestro. Entonces es por eso de que no en todos los casos se puede ayudar a la gente, pero sí se puede reportar para que la policía investigue estos casos. ¿Y tú qué crees, mi querido amigo, de eso que deben de hacer? No, pues sí, inmediatamente yo dijera que lo reportaran, pero muchas veces los ancianos lo reportan por vergüenza o miedo de sus mismos familiares. Como dice aquí en una página, que el 90% del abuso viene de sus mismos familiares. So es como se sienten como si no pueden agarrar ayuda de ninguna mente, porque pues sus mismos familiares son los que los maltratan. Y aquí tengo una página de los abogados. Abogado de abuso de ancianos en Orange County, California. Aquí dice, ¿cómo podemos prevenir el maltrato de las personas mayores? Esto es una pregunta hecha con frecuencia. Muchas personas no son conscientes del protocolo apropiado para seguir. Si averiguan que el maltrato de las personas mayores está destinado para detener el abuso, contacte a un abogado, como acabo de decir, de abuso de ancianos en el Orange County, California. Y sí, yo al momento no he pasado por esas cosas con ancianos, que mis padres todavía son de la tercera edad y todo, pero yo los quiero mucho y no me miro haciendo nada de eso. Pero así como a conocer a alguien que he pasado por eso, no los conozco, pero me imagino que es terrible. Y pues, como dice nuestra radio, no más golpes, pues no más golpes, hay que ayudarlos a que seguir adelante, y porque son humanos y nosotros todos vamos a llegar a la vejez, vamos a llegar un día y pues tenemos que seguir adelante y ayudar a nuestros ancianos. Es por eso que es muy importante que le demos mucho amor a nuestros ancianos, que le demos mucho amor a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque entre más amor, más saludables, entre más cariño y más atención, los ancianos viven más tiempo porque están siendo felices, y la felicidad es salud para nosotros y para los ancianos que están sufriendo de esta clase de abusos. La gente... Las personas debemos ponernos la mano en la conciencia y ver, darle amor a esta clase de personas. Porque sabías, Adrián y Julio, de que las personas que abusan y cuando son denunciadas pueden ir a la cárcel. Pueden ir a la cárcel. Entonces, y como, bueno, fíjese que si entonces alguien sabe o quiere denunciar un caso de abuso doméstico o violencia doméstica, pueden marcar al número de teléfono 1-800-799-7233 o al 1-800-787-3224. Se los vuelvo a repetir, es el 1-800-799-7233 o 1-800-787-3224. Y pues hay que hablen a esos números, o si tienen pena o necesitan ayuda, yo les diría que pues tengan ahí una persona a su lado y que marquen, que les ayuden a marcar esos números. Nosotros les podemos dar información si alguien nos está escuchando y necesita más información. Nosotros le podemos ofrecer este tipo de información que tenemos aquí a la mano, y si alguien que hable, y si no quiere ser identificado, nosotros, o que quiere hacerlo todo confidencial, pues nosotros estamos completamente abiertos a hacer las cosas pues confidencialmente, ¿verdad? Si alguien necesita ayuda. Así que, Livni, ¿cómo ves? Pues nosotros en su programa No Más Golpes, próximamente vamos a tener un tipo de ayuda, un tipo de programa para los ancianos y madres que están siendo abusadas, también los esposos. Pueden llamar al teléfono 714-362-6463, al 714-362-6463. ¿Ese es un número de teléfono de un programa que están ofreciendo recursos? Sí, este número de teléfono, ajá, es el número de teléfono, es un número de teléfono donde ellos pueden comunicarse, porque hay personas que no quieren llamar directamente a la policía. Uh-huh. Entonces, en este número se les puede dar información. Aparte de eso, ellos pueden platicar de sus problemas y son confidenciales. Si ellos quieren la ayuda, se les va a dar. ¿Y es una organización, agencia? No. Este número es el número que se va a guiar por el programa que va a empezar próximamente. Todavía no le hemos puesto nombre al grupo, pero es un grupo donde pueden ellos, no es NA, no es AA, pero es un grupo donde ellas pueden contar sus problemas, donde ellas pueden desahogarse, donde ellas van a poder hablar abiertamente en un grupo, y van a ver casos de diferentes personas que están sufriendo maltrato, que están sufriendo abuso, y personas que han sido ayudadas por su programa No Más Golpes, ya que nosotros no solamente estamos llevando este programa, sino que también vamos a tener abogados ya tenemos los abogados que nos van a ayudar, y cuando empiece este grupo estén atentos, porque se les va a anunciar el día que va a dar a la inauguración de este grupo, y va a ser ayudado por Latino Health Access. Ah, ya entiendo. O sea, va a haber un grupo, se va a abrir próximamente, entonces, un grupo de autoayuda para las personas que estén sufriendo abuso doméstico, verbal, mental, y este tipo de recursos va a estar próximamente. ¿En dónde, Livni? Va a estar próximamente ahí en el Parque de Corazones Verdes. Okay. Entonces, este programa es para ustedes, para ayudarlos, para si tienen miedo de una vez de comunicarse con la policía, pues nosotros nos vamos a encargar de darle, aparte de darle información, se les va a dar una clase ahí de terapia donde van a ver diferentes tipos a veces de profesionales que van a ir a hablar sobre esto, psicólogos, donde van a ir a ayudar a las personas gratuitamente, van a haber foros de información. También van a haber diferentes clases de ayudas, como por ejemplo, si quieren ellos de verdad salir de la violencia, se les va a buscar información a donde ellos pueden ir, de casas hogares, donde se les puede dar casa, ropa y comida mientras son referidos a un familiar, o lo que se les va a dar terapia ahí mismo. Y si ellos quieren salir de la violencia, se les va a ayudar, porque nosotros lo único que podemos hacer, no les podemos decir nosotros, ándale, denúncialo, no podemos decirle eso. Simplemente nosotros les vamos a dar información, les vamos a dar ayuda si la quieren, si la quieren, porque acuérdense de que también nosotros tenemos que cuidarnos legalmente, porque puede ser de que los familiares nos denuncien, entonces va a haber un tipo de seguro para nosotros para podernos proteger de eso. Entonces, si quieren la ayuda, búsquenla. ¿Y dónde se encuentra ese lugar, Familias Corazones Verdes? Pues próximamente les vamos a estar dando la información, la dirección en donde va a estar, porque ¿todavía no está la Familias Corazones Verdes? ¿Qué manda? La Familia Corazones Verdes ya existe. Oh, ok. Entonces, si alguien necesita ayuda, pues entonces marque al teléfono, ¿verdad? Sí. O si necesita más información, puede marcar el número de teléfono 714-362-6463. Próximamente se va a abrir un grupo de autoayuda, ¿verdad? Ahí en la Familias Corazones Verdes, que se encuentra en el 602 West de la calle 4, a un lado del edificio, de un multiedificio o de multiapartamentos. Spectrum. Es el Spectrum, que está sobre la calle 4. Entonces, ahí está Familias Corazones Verdes. Recuerden, 602 West de la calle 4, aquí en Santa Ana, California. A un ladito también, pues, de los edificios Spectrum, esos condominios. Livni, ya casi se nos llega a las 12. No sé si quieras, ponemos un poquito de música y ahorita regresamos con más información. ¿Qué te parece, Livni? Claro que sí, nos vamos a un poco de música y no se muevan de sus lugares. Buen trabajo. Por fin mi México escuchó Francisco Villa, de que tu nombre en el olvido no quedara. Con letras de oro se verá toda la vida, para el orgullo de Durango y de Chihuahua. Y aquellas aves comprendieron sus pesares, y de este pueblo su plegaria se escucharon. Verán tu nombre junto de los inmortales, con letras de oro en el recinto más sagrado. Lloré, lloré, lloré, de ver que no era nada la tumba abandonada que conocí en Parral. Pancho Villa te hicieran inmortal. Ya nadie niega tus valores, Pancho Villa. En cada letra de tu nombre una batalla. Cada soldado para ti fue garantía, en Zacatecas, en Torreón y en Chihuahua. Vuelven jilgueros, díganle a Francisco Villa, que ahí en su tumba le hacen guardia los enzontles, y son tan fuertes sus cantares de alegría, que los repiten las montañas y los montes. Aquella vez lloré, rezando una plegaria en la tumba abandonada que conocí en Parral. Ahora cantaré, no escucharán mi lloro porque el centauro de oro lo hicieron inmortal. Wow, y regresamos a este tema tan controversial. Espero, mis queridos amigos, que les esté gustando este tema, que les esté de verdad sirviendo de mucha ayuda. Sí, mi querido amigo Julio, ¿tienes más información? Sí, tengo información aquí de una página, se llama Prensa Libre. Dice aquí que solo en este año, hasta la primera semana de junio, que todavía ya pasamos junio, ya estamos en el fin de año, en la institución había recibido 161 denuncias, en las que más de 50 casos fueron por agresión. Pero hay que tomar en cuenta que son muy pocos los casos los que se denuncian, no todos son denunciados por miedo o otras cosas. También dice que el maltrato a los adultos mayores no solo se circunscribe a violencia. Son comunes los casos en que son despojados de sus bienes inmuebles y pertenencias o del dinero de la pensión o jubilación. También son objeto de amenazas o se les niega el acceso a la salud o medicamentos. Indica Alcira Tobar, defensora de las personas mayores de la PDH. Órale. Wow, este sí que es un... Lastimosamente ya llegamos a nuestro final de nuestro programa Recursos No Más Golpes. No se les olvide sintonizarnos el próximo martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. También no se les olvida próximamente en el 104.7 FM. Y nos despedimos, ya no le decimos adiós, sino que hasta pronto, mi querido amigo Adrián. Sí, yo nomás quería agregar de que las canciones que escuchamos el día de hoy, ya que estamos en el mes de noviembre, mes de la Revolución Mexicana, ya que el 20 de noviembre aquí en el Centro Cultural de México, que se encuentra ubicado en el 313 norte de la calle Birch, pues hubo esa presentación por Gregorio Luque, que presentó la vida de Francisco Villa. Es por eso que pusimos esta canción en relación a la Revolución Mexicana, ya que se está cumpliendo 106 años de ese 106 aniversario de la Revolución Mexicana. Así que es por eso que estamos poniendo ese tipo de canción. Muchísimas gracias. Nada más quería agregar eso y disculpen la molestia. Que pasen un hermoso día. Mi querido amigo Julio, muchas gracias, que tengan un buen día. Muy bienvenido y gracias por estar en su programa No Más Golpes. Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal. ¡Inmortal! Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa allá por Parral. Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor. Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor. Recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados que yo fui mayor.